¿qué verso estamos? ¿41? El 42 está ahí mismo, porque seguro que no lo tienen separado, que Michael lo puso todo junto. El 42 es donde, acá lo tengo en inglés, pero dice, no sos una especie de loco, entonces ese es el 42. ¿En qué página lo tienen en español? En la última página. Bien, vamos a la lectura 8. El primer sutra que tienen en la lectura 8 es el número 43, ¿sí? Y es, en nuestros números maravillosos, el 3B31. 3B31. ¿Qué era? Ya les digo. El 3B3 tenía dos partes. ¿Se acuerdan? Ya no les acuerdo nada. Cuerpo y mente. El 3B3 tenía dos partes. El 3B31, esto nunca se los dije todavía, así que vamos ahora. Porque terminamos con el 3B23, ¿verdad? Que es por qué debo llevar a cabo hasta el final la promesa que hice antes, ¿sí? Ahora vamos al 3B23, que tiene dos partes. Entonces, 3B23 tiene... 3B3. 3B3 tiene dos partes. 3B31 y 3B32. 3B31 dice esfuerzos para aplicar los antídotos. Y es el verso 43 con el que empieza la lectura 8. ¿Sí? ¿Quién quiere leerlo para acumular? Nunca debería darle la espalda, incluso por un único momento, a la tarea de destruir las aflicciones mentales. Debería apegarme a ellas y aprender a odiarlas y hacerles la guerra. Estos tipos de aflicciones mentales actúan para destruir las aflicciones mentales. Y por lo tanto, no se cuentan como una de ellas. Acá es lo que hablamos antes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nunca debería darle la espalda, incluso por un único momento, a la tarea de destruir las aflicciones mentales. Eso ya lo tenemos claro por todo lo que nos explicó antes, ¿sí? Debería apegarme a ella. I should get attached to them. En realidad, debería apegarme a ellos, sería acá. A sus esfuerzos. Sí, a los antídotos. La tarea, no, es a los antídotos. Okay. A ellos. Debería apegarme a ellos, a los antídotos, que nos va a explicar. Y aprender a odiarlos y hacerles la guerra. ¿A quiénes? ¿A los antídotos? A las aflicciones mentales. Muy bien. Estos tipos de aflicciones mentales actúan para destruir las aflicciones mentales. ¿Qué tipo de aflicciones mentales? El odio a las aflicciones mentales actúa para destruir las aflicciones mentales y por lo tanto no se cuenta como una aflicción mental. ¿Okay? A ver si Jim Falje dice algo sobre esto. Creo que algo dice. Abajo, fíjense, en la página 2 abajo dice, alguien podría preguntar lo siguiente. Parece que estás describiendo un tipo de inclinación en la actitud que debemos tener hacia los antídotos. Este tipo de pensamientos, ¿no son también acaso un tipo de aflicción mental? Es decir, la mismísima cosa que estamos tratando de eliminar. ¿Sí? Entonces acá explica lo del verso. Y después abajo dice, hay comentarios que declaran que estas son algo que tendrá que ser destruido más adelante, el odio hacia los antídotos, el odio hacia las aflicciones mentales. Pero lo que quieren decir con esto es que una vez que has terminado de eliminar todos los objetos a ser eliminados, o sea, todas las aflicciones mentales, el odio hacia las aflicciones mentales se te va también. ¿Entienden? O sea, no es considerado, no es que está mal hacerle la guerra a las aflicciones mentales. ¿Está bien? ¿Entienden? Sí, sí. próximo. 44, ¿no? Sí. El 44. ¿Puedes hablar de la luz? No. 42. Sí, pero es uno. Sí, sí, es uno, es uno. Después nos chequeamos bien, pero estoy casi segura que es uno. El 44 es el 3B32, que es la segunda parte, ¿sí? Tenía dos partes. Esfuerzos para aplicar los antídotos, y el 3B32 es esfuerzos para no dejarse controlar por las aflicciones. ¿Quién quiere leerlo? Puedes atarme a un poste y quemarme, matarme. O puedes cortarme la cabeza, eso estaría bien. Pero de ninguna manera o forma voy a rendirme a mi gran enemigo, las aflicciones mentales. Ok. Y abajo el comentario es lindo porque dice, alguien podría hacer otra pregunta. ¿No sería más fácil simplemente cooperar con las aflicciones mentales antes que tener que experimentar posiblemente miles de infinitos sufrimientos en el transcurso de eliminarlas? Y te digo que muchas veces vas a pensar que sí. El negocio. Muchas veces en el camino pensamos, ¿no? Pero bueno, ahí es donde sacamos todos los poderes, ¿no? Así que bueno, después léanlo ustedes tranquilos. Próximo. Y ahora estamos en 3C. No sé si se acuerdan de aquel entonces, cuando teníamos 3A, 3B, 3C. Y 3C era practicar gozo por la destrucción total, ¿sí? 3C tiene tres partes. 3C1, que es describir, no importa si es describir la palabra, pero es que cuando las erradicamos no tienen a dónde ir. Las aflicciones mentales no tienen dónde esconderse. Verso 45. Si empujas a un enemigo normal fuera de tu país, todavía puede ir a otras tierras, establecer su hogar ahí y conseguir refuerzos. Y luego pueden volver. Sin embargo, la manera en que las aflicciones mentales se comportan como enemigos no es la misma. ¿Ok? O sea, si el famoso enemigo de esta vida lo echas y lo haces que lo deporten y se vaya a otro país y que no te moleste nunca más, lo que fuere, el enemigo ese puede volver, nunca sabés, siempre tenés que estar atento porque en cualquier momento puede volver. Acá empiezan las cosas buenas, ¿sabes? Las aflicciones mentales no tienen a dónde ir. Una vez que se van, se fueron para siempre. No vuelven. Pero cuando se derrotan completamente, mientras tanto las estamos sacando poder. Sí, acuérdense, después de ver la vacuidad es cuando podemos realmente derrotarlas de todo. Pero antes les vamos sacando poder, les vamos sacando energía. ¿Sí? Cada vez tienen menos poder de controlarnos y de destruirnos y de llevarnos a otros lugares y a causarnos un montón de sufrimiento. Pero hay un momento donde se destruyen completamente y no tienen a dónde irse. Bien, otra parte de 3B, 3C. 3C2. Debido a que surgen de una percepción incorrecta, pueden ser eliminadas. Este es el 46. ¿Alguien que lo lea? Las aflicciones mentales son tales que, una vez que las has eliminado, purificado de mi mente, usando el ojo de la sabiduría, no tienen dónde ir. Ningún lugar donde puedan establecer su hogar, ninguna manera de volver y lastimarme. Todo se reduce al hecho de que mi mente es tan débil. No tengo la energía. No tengo la energía para luchar contra ellas. Me cuesta un montón luchar contra ellas. Pero una vez que se van, no tienen dónde ir. Bien. La última parte de 3C3, si son erradicadas, no tienen a dónde ir y por lo tanto son eliminadas completamente. Este es el verso 47. ¿Eso es 3C3? 3C3. Son erradicadas, no tienen completamente. Y este es un verso largo. ¿Quién quiere leerlo? Es cierto, ese es cierto. Sí. Que las afecciones mentales existen entre los objetos, tampoco existen entre los grupos de los poderes, ni tampoco en algún lugar entre, ni en alguna parte. No hay ningún lugar en absoluto donde puedan quedarse para lastimar a todos los seres vivos. Son como una ilusión, y entonces debería eliminar este temor de mi corazón y confiar en la práctica de hacer grandes esfuerzos, trabajando para desarrollar sabiduría. ¿Por qué debería someterme sin sentido a los dolores de los infiernos y el resto? ¿Tienen una pregunta sobre esto? ¿No tenían una pregunta? La 3. Sí. Ahí tienen la 3. Bueno, ya ahí lo tienen contestado. Pero esto es las 6. Es medio raro. Pasa de la 3 a la 6, ¿puede ser? ¿Faltan dos preguntas? No, está mal numerado. Ah, sería la 5. Ok. La 5, ¿acaso la perfección del dar...? No, nada que ver, no dice nada. ¿Está mal? No. Pensé que tenían una pregunta específica sobre esto, pero no tienen. Pero igual veámoslo, ¿sí? ¿Cómo está? Acá. No es cierto que las aflicciones mentales existen entre los objetos. Esto quiere decir, no es cierto que las aflicciones mentales están en los objetos. En la lapicera, en el libro, en las personas que veo, ¿sí? ¿Sí? Y fíjense lo que dice Gyatso Ye después atrás. No podemos ser capaces de eliminarlas, podría decir alguien, porque crecen con la mente misma y existen como parte de la naturaleza misma de las cosas. No es cierto que las aflicciones existen por naturaleza propia en los objetos que percibimos, ¿no? Nos está diciendo el maestro Shantideva, visuales y el resto. Si este fuera el caso, entonces las aflicciones mentales comenzarían a crecer incluso en los destructores del enemigo, en aquellos que ya han destruido las aflicciones mentales, como los Budas. Un Buda puede percibir objetos todavía. ¿Se acuerdan que ve las dos realidades al mismo tiempo? Entonces percibe los objetos y por el solo hecho de estar percibiéndolos, si las aflicciones estuvieran en los objetos, solo por eso ya estaría teniendo aflicciones mentales. Entonces no está en los objetos, ¿sí? Y después dice, las aflicciones mentales tampoco existen entre los grupos de poderes. Poderes se refiere a los poderes físicos, como el oído, el ojo, el tacto y demás, ¿sí? Esto es porque la persona que está direccionando sus pensamientos, o sea, una persona que está percibiendo la vacuidad directamente, por ejemplo, dice, todavía tiene el poder del ojo, todavía tiene esos poderes en sí, pero no está teniendo aflicciones mentales. Si las aflicciones mentales estuvieran en el oído, en el ojo y en el poder de ver y de escuchar y lo que fuera, ya estaría teniendo aflicciones mentales, ¿sí? Incluso antes de ver la vacuidad. Una persona antes, ¿sí? En los pasos anteriores, que tampoco está teniendo aflicciones mentales, también tendría, porque sigue teniendo sentidos, ¿sí? Las aflicciones mentales tampoco existen en algún lugar entre esas dos posibilidades, ni tampoco existen en otra parte fuera de esas posibilidades. Esto es lo que les decía antes. No está ni en una cosa, ni en la otra, ni en las dos juntas, ni en ninguna de las dos, ¿sí? Una vez que las erradicaste de su raíz, esto es una muy buena noticia. No hay ningún lugar en absoluto donde puedan quedarse para volver y lastimar a todos los seres vivos. ¿Está? ¿Sí? ¿No estamos dormidos? No. Me alegro mucho. Bien, seguimos. Y acá terminamos el capítulo 4. ¿Sí? Terminamos el capítulo 4. Seguimos en la lectura 8. Agarren sus libros, si tienen libro. Y pasen ahora al capítulo 5, que se llama Proteger la Vigilancia. La lectura va a empezar ahora, recién... Ah, perdón, hay una... Acá Gyatso Ye nos escribe un verso más. El maestro Shantideva, perdón. El verso 48 que resume los demás. ¿Quieren leerlo? De esta forma, debe decir algo así. De esta manera debemos participar en diferentes tipos de contemplaciones y hacer grandes esfuerzos con el propósito de lograr las reglas como han sido descritas. Si tú, un paciente que absolutamente debe ser tratado con tipos específicos de medicina, te rehusaras a escuchar el consejo de tu médico, ¿cómo podrías alguna vez ser curado? ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió? Y ahora, ¿tienen escrito el resumen? Sí, próximo. Este es un resumen de todo este capítulo. No, en el libro no, en las lecturas. ¿Qué dice aquí? Está. No, sí. Es la tercera excepción general. No. Liberándote del hambre. Liberándote de las faltas en tu propia mente y manteniendo tus buenas acciones en aumento y nunca siendo menos, todo depende sin ninguna duda de la práctica del cuidado. Como tal, los sabios deberían por siempre vivir sus vidas con cuidado. Uh-huh. Ahí nos está haciendo como un resumen y el Sajje, no el maestro Shantideva. Eso es lo que les quise decir antes. Sobre este capítulo. Liberándote de la mugre de las faltas en tu propia mente y manteniendo tus buenas acciones en aumento y nunca siendo menos, never becoming less, todo depende sin ninguna duda de la práctica del cuidado, como tal los sabios deberían siempre vivir sus vidas con cuidado. O sea, el tema era acá, ¿se acuerdan cuando empezó? Que decía que teníamos que estar muy despiertos, que una vez que habíamos adquirido esta aspiración, teníamos que estar muy despiertos para nunca perderla, siempre despiertos, ¿sí? Entonces ahora es como que después de esta clase podemos decir, bueno, voy a estar despierto porque hice esta aspiración, pero ahora tengo que estar despierto a las aflicciones mentales, que son los que pueden tirarme todo abajo, ¿no? Y tenerlo, como les dije, en el radio y estar atento a las aflicciones mentales, así como en la meditación. Estamos solamente, simplemente con algo tan sencillo y no conceptual como las sensaciones físicas de la respiración. La mente se distrae, los pensamientos tienen que surgir, es como sucede, ¿sí? Pero en ese momento hay una parte de tu mente que observa y que se da cuenta que te fuiste del objeto. Y entonces exhalás lo que sea que tomó, ¿no? Lo dejás ir, lo soltás y volvés muy relajado, con claridad, que quiere decir con luminosidad en el objeto, atento, despierto al objeto y refrescado y contento de haberte dado cuenta. Y así vamos generando estabilidad. Y lo mismo con las aflicciones mentales. O sea, apliquemos esta meditación a las aflicciones mentales durante el día. Entonces estoy atento a cuando me surge cualquiera de estas, y ahora vamos a ver un montón más, cualquiera de estas aflicciones mentales, y la veo, surge, ¿no? ¡Uf! Y entonces la suelto y podemos aplicar las mismas técnicas que en la respiración. Podemos exhalar y relajar. Porque si se fijan, todas las aflicciones mentales surgen de esta ignorancia, de este avidia. Pero la avidia principal no es el avidia a la lapicera. Digamos, a creer que la lapicera viene de su propio lado. Por eso no hago tantos desastres. El desastre lo hago porque creo en que yo existo de una manera que no existo. Y entonces estoy todo el tiempo defendiendo a ese yo. Y adquiriendo todo lo posible para el yo, sacándome de encima todo lo que me sobra, todo el tiempo tratando de ser feliz de la manera equivocada. ¿Sí? Y de satisfacer todas las necesidades. La palabra es hedonista. Hedonista. De ese pequeño yo. En vez de buscar la felicidad genuina, ¿sí? Que la voy a encontrar a través de los tres entrenamientos principales. ¿Cuáles eran? Shila, Samadhi, Prajna. Ética, Samadhi, sí. Meditación, sabiduría. A través de los tres caminos principales voy a encontrar la felicidad genuina y voy a entender cómo es que existo. Claro que existo, pero ¿cómo? Porque mientras que siga creyendo que existo como creo que existo, me mando una macana atrás de otra. y sufro como loco, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Sí, pero antes de eso. Y la meditación. Proteger la vigilancia en la meditación. Porque si nosotros, ¿vieron cuando soltamos lo que nos sacó del objeto? Sí. X, no sé, cualquier pensamiento vino y me sacó de las sensaciones físicas. Entonces lo exhalo, lo suelto, lo dejo ir. Es como soltar, decíamos, el grip, ¿no? Tengo agarrada la raqueta bien fuerte y de repente suelto el grip. Y lo dejo caer. No importa si es algo bueno y virtuoso lo que vino o si es una aflicción mental, lo que fuera. En la meditación, si yo estoy foco y estoy haciendo yamata en sensaciones físicas, tengo mindfulness ahí en sensaciones físicas, no hay nada más. Y todo lo demás lo suelto. Y lo suelto, no, pero andate, pero otra vez estoy pensando, de vuelta, no puede ser, la mente está obsesiva, compulsiva, me tiene harto, y qué sé yo, ¿cómo puede ser que no tenga control? Soltá, salí. No, relax, al contrario. Si ustedes tratan de irse a un retiro y meditar 8 horas por día, con tensión cada vez que se van del objeto, no aguantan el retiro. Es insoportable, cada vez estás más tensionado. Entonces lo suelto con relajación y vuelvo con claridad, que quiere decir como si me hubiera hecho una vertical, ¿no? Y que vuelvo con claridad y con luz, como si me hubiera prendido la luz, pero no es claridad de luz, en el sentido de que vuelvo con despierto, despierto, vuelvo bien despierto al foco y vuelvo con alegría, porque qué buena onda. ¿Cuántas veces me doy cuenta que me fui? Muy pocas. Las que me doy cuenta que me fui, bienvenido sea. ¿Entiendes? Y lo mismo con las aflicciones mentales. No es que solo cuando estoy sentada en el almohadón hago esta práctica de exhalar, soltar, inhalar, volver con claridad y tener estabilidad en el foco, que son sensaciones físicas, ¿sí? Ahora pueden ser que estoy en el día y estoy haciendo mis actividades y tengo un foco X y de repente me ataca una aflicción mental porque escucho que alguien me dice algo o recibo un mail o me llama por teléfono o lo que fuere y me atacó. ¡Fuah! Entonces ahí ya me fui totalmente. Estaba haciendo una cosa, una tarea, estaba lo que fuere y de repente tocata, tocata, tocata, y me fui. Igual que en la meditación. Entonces, si ustedes tienen training en el almohadón, en la vida también van a tener training fuera del almohadón. Entonces, pum, observo. Uy, me fui. Y lo suelto. Lo tienen que soltar. Ahí van a ver la adicción a las aflicciones mentales. ¿Sí? Nos vamos a encontrar con la adicción a las aflicciones mentales. El otro día alguien, el profesorado, no me acuerdo quién, lo dijo, ¿se acuerdan? ¿Por qué es tan difícil, Adriana? Adriana, vos dijiste, ¿por qué es tan difícil, no? Soltarlo, porque tenemos como un gustito. Hay un gustito por la aflicción mental. Y más si engancho a otro en esto. Porque, ¿viste? Y mirá, lee el mail, lee lo que dice. Y entonces el otro se engancha conmigo. Y estamos los dos enganchados en la aflicción mental, nutriéndonos. ¿Por qué hay esta como un placer nefasto? Es como un placer perverso, porque nos lleva a nuestra destrucción. ¿Sí? Entonces esos son momentos como para analizar. Y en ese momento sirve mucho esto de exhalar y soltar. Pensando. Este es un nuevo código que tengo. Estoy con toda mi historia y montada al caballo de la aflicción mental, porque mirá lo que me escribe y ta ta ta y ta ta ta y ta ta ta, y es todo un discurso. En ese momento, así como cuando estaba en las sensaciones, ¿no? Y me fui a otro lado, puedo decir también, pensando, y suelto, así como hace Carla. Y lo suelto y lo dejo ir. Y vuelvo con claridad, ¿no? Entonces, con claridad, y voy a leer el mail y voy a resolver el problema completamente desde otro lugar. No parada en la aflicción mental, sino parada en el discernimiento. Viveka. Voy a estar parada en el discernimiento, voy a poder discernir. Porque voy a estar clara, presente, sin la historia de lo que está pasando. Voy a estar con lo que está pasando, sin la historia que me cuento sobre lo que está pasando. ¿Entienden? Entonces voy a ser mucho más efectiva. ¿Cuál es la manera más efectiva de soltarlo? Exhalar. y relajarte. Es como que en ese momento el yo, el ego, la idea que tengo del yo, que es el ego, así como se llama en otro contexto, el otro día hablábamos, ¿no? Es como que el ego, este pequeño yo, es como una arruga. En la totalidad, en el océano, el yo es una ola. Es como una arruguita del mar, ¿sí? Estamos totalmente aferrados a esa ola, defendiéndola por todos lados, poniéndole todo tipo de adornos y cosas y para ser la mejor, la más ola del mundo, y todo el tiempo la ola, y todo el tiempo. Pero imagínense la ola toda decorada. Y toda, ¿no? Y es como, esa es una contracción, se llama como una contracción. Entonces, en ese momento, cuando yo, supóngase que es un mail lo que me saca a la aflicción mental. Ejemplos, pero después ustedes úsenlo porque hay miles de ejemplos, ¿sí? Todo el día tenemos esto. Y van a ver ahora todas las aflicciones mentales que hay, un montón. Entonces, cuando lo leo y me agarra esta cosa, ¿qué le pasa? Es como que hay más contracción. Se contrae todavía más. Entonces, exhalar. Y relajar con la sensación de que estoy aflojando la contractura, la arruga. Estoy desarrugándome. Es como, ¿viste? Desarrugar es como soltar esa ignorancia sobre el yo. ¿Cómo existe ese yo? Y aflojar. Y por ahí tenés que hacer varias veces. Y te vas a caminar. Y soltás, y soltás, y varias veces, ¿no? Y después volver con claridad, y va a ayudar un montón si hicimos meditaciones antes de cómo existimos y cómo no existimos, obviamente, para poder ver de qué manera, ¿sí? Y toda, y la interdependencia, de dónde viene esto, cómo existe este mail en mi mundo, cómo me veo yo a mí misma viendo este mail, un montón de cosas. Pero básicamente soltar, y volver, y por ahí no podemos volver en el mismo momento. Tenemos que hacer un rato de relajación, de soltar, ¿viste? De aflojar. Está bien, ¿no? No. Y después... En el mismo día te pasan un montón de esas juntas. Sí. Se juntan todas. Y sí, bueno, pero... Ahí están los obstáculos. Nadie dijo que era fácil. Claro. Justamente. Es lo más difícil que hay. Es mucho más difícil crear una bomba atómica y destruir el mundo. Que destruir las aflicciones mentales. ¿Es soltar, es aceptar o es soltar? No, soltás el, como te agarró el odio, te agarró, ¿no?, righteousness, yo tengo la razón, lo que fuera, y en ese momento soltá. No, yo te hice aceptar que somos seres humanos y tenemos odio y todas estas cosas. No, ¿por qué aceptarlo? No, porque si aceptás, estás como entrando en un campo, en otro campo. No, es simplemente decir, suelto esto, y busco otra posibilidad. Voy al campo de todas las posibilidades, donde esto no es necesariamente lo que parece de su propio lado. No, soy humana y no me queda otra, y entonces actúo de esta manera porque soy humana. Eso, en este momento tengo esto, pero no voy a accionar desde ese lugar. No puedo contestar ese mail desde ese lugar de contracción total. Tuvimos todos, seguro en esta habitación hemos tenido momentos de gran amor, de gran expansión, donde sentimos que amamos a todos y que está todo bien y que somos amados por todos y que estamos siendo acompañados y sostenidos y que nos podemos relajar. Bueno, en ese momento tenemos que ir a esos lugares, no al lugar de, ¿no?, sino a esos lugares donde sentimos que todos hemos acá tenido, seguro, ¿o no? Uh-huh. Esos momentos de confianza total, de saber que no estás solo, de saber que es un sueño y que está todo bien. Bueno, en ese momento, cuando leemos el mail, tenemos que ir a ese lugar. Porque ese lugar es como si fuera, son los momentos que nos conectamos con el mar y dijimos, ah, soy el mar, está todo bien, ¿entendés? Pero después agarra la contractura. Entonces es soltar. Y después volvés con claridad, ya con esa sabiduría de que esto también pasará, no es necesariamente como yo lo estoy viendo en este momento, esto es una percepción, puede cambiar, estoy interpretando algo que el otro me está diciendo y encima por mail, que es muy, muy, de manera muy confusa y superficial. Entonces, esto es nada, ya me encontraré con esta persona, ya hablaremos, algo, ¿me entienden? Como no responder desde ese lugar. Esto lo pueden usar, las meditaciones que estamos haciendo las pueden usar para eso. Es muy interesante. Respiren, suspiren, varias veces. Como, porque van a ver que cuando eso sucede, esto se aprieta todo. El nudo del chakra del corazón, los tres nudos, se aprietan todavía más. Porque acá está la clave. Entonces, hagan la rueda, torsiones, ¿viste? Te tiras arriba de la pelota, hace verticales, invertí el prana, usá métodos externos, salí a caminar, salí a correr, andá a hacer yoga. Nada que reinfuerce tu ola. Reinfuerce la ola. Nada como juntarte con otra persona que ve lo mismo y que está reforzando su ola y la tuya, te ayudan a ser cada vez más chiquito. No sirve, no te sirve. Tenés que juntarte con gente. ¿Cómo? Se potencia. Se potencia. En ese momento, al contrario, tenés que juntarte con gente que por ahí te moleste, porque te diga, te muestre otra cosa. No con gente que te vea lo mismo que vos ves en ese momento y que siga reforzando esta visión que tenés. No, con gente que sea un poco, que tenga un poco más amplio el horizonte y que te muestre otra visión. Y por ahí te molesta, obvio, porque vos querés seguir reforzando esto. Pero ese es el momento de soltar. Entonces, con gente que esté como más, un poquito más desarrugada. ¿Entienden? Descontracturada. La clave sería parar la secuencia en ese instante y responder como Carola, digamos, ¿no? No, porque Carola también responde re mal a veces, ¿ok? Pero si para vos respondo bien, lo importante es para vos. Entonces, para vos, cualquier persona que vos veas que está menos contracturada que vos, genial. ¿Entendés? Genial. Y te pones en ese lugar y decís, ¿cómo respondería esta persona? ¿Entendés? Relax. Para darse cuenta un segundo antes. Sí. Si nosotros logramos aflojar ese apego al yo, estaríamos todos como navegando. Sí. Mucho más relajados. ¿Sí? Muchísimo más relajados. Lo cual no quiere decir que si es un mail que te ataca y te está poniendo en lugares, vos vas a decir, esto no corresponde, estás equivocado, lo que fuere, pero no así. No corresponde. ¿No? Por ejemplo. Sino mucho más tranquilo, porque no estás defendiendo, no hay nadie a quien atacar. Entonces no hay nadie a quien defender. No estás atacando a nadie. Entonces no tengo que defender a nadie. No, porque el mail vino por las semillas. Entonces, También. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Seguimos? 3B, 3B, boom. Bien, terminamos con el capítulo 4 y entramos ahora al capítulo 5. A ver, ¿cómo dice? Ese que dice, supón que algo... Sí. Ese es el verso 9 del capítulo 5. Así que vamos ahora a leer los 8 versos previos de ese verso. Proteger la vigilancia, capítulo 5, página del libro 58. Leamos hasta el verso 8 inclusive. Vamos, lea uno. Los que desean mantener su práctica han de proteger la mente con atención, en caso contrario, degenerará. Dos leemos. Un elefante indómito no puede con su locura causar la miseria de los infiernos profundos, pero el elefante desbocado de mi mente sí puede hacerlo. Así lo pero... ¿Quién no haya leído? ¿Alguien por atrás no leyó? Pásenlo para atrás. Y acá me parece que nadie... Ya leyeron los dos primeros. Los que desean mantener su práctica han de proteger la mente con atención, ¿no? Ah, perdón. Sin embargo, sujetando al elefante de mi mente con las correas de la atención, cesarán los temores y alcanzaré la virtud. tigres, leones, elefantes, osos y serpientes, enemigos como los guardianes de los mundos infernales, espíritus malignos y caníbales. Bien, ahí se dan cuenta que dice la 3. Sin embargo, sujetando al elefante de mi mente con las correas de la atención, cesarán los temores y alcanzaré la virtud. Ahí está, ¿sí? Atención despierta. Atención. Sí, es atención despierta. Estoy atento. ¿Quiere alguien? En el almohado y cuando salgo del almohado. ¿Cuál le interesa? Hasta acá, de tigres, este. Perdón, discúlpame, ¿está? ¿Cuál es? No te entendí. Acá. Hasta ahí leíste. No, este es el quinto, Leo. Sí. A todos ellos subyugaré por mí mismo, subyugando la mente. El maestro perfecto ha mostrado que todo temor y desgracia tiene su origen en la mente. No, retira. No trajeron Santiago de cerca. Pásalo. Toma. ¿Quién creó adrede las armas que torturan a los que viven en el infierno? ¿Quién creó el suelo de cobre ardiendo? ¿De dónde surgieron las mujeres infernales? El poderoso ha dicho que estos fenómenos son el producto de una mente maligna, por tanto, no hay nada que temer en los tres mundos a excepción de la propia mente. ¿Quién creó los infiernos? ¿Quién creó mi semilla? La mente, dice, ¿no? Bueno, entonces leamos ahora el número 9, que es lo que tienen en su lectura. Supón que algo fuera la perfección del dar cuando eliminará la pobreza de todos los seres vivos. Sin embargo, si hubiera seres vivientes que sufrieran todavía de hambre, ¿cómo entonces pudieron los protectores del pasado haber alcanzado la perfección? Bien, vamos a hacer una pausa porque me olvidé de leerles todas las otras aflicciones mentales. Porque acá ya estamos entrando en las 6 perfecciones, ¿ok? Aflicciones mentales. Esta es la primera pregunta de la tarea 8, ¿sí? Hay 20 aflicciones mentales secundarias. Nombra y describe 6 de ellas. Igual acá les voy a nombrar a todas. Estas son las 20, por si querían el nombre en tibetano. ¿Y las secundarias? Las 20 secundarias. Ah, estas son las 20 secundarias. Ahora vamos a las 20 secundarias. Estos son los nombres en tibetano. Trowa, ¿sí? Enojo. Dice, el enojo surge del rechazo y causa que te prepares para lastimar a alguien a través de amenazas y demás. ¿Sí? El enojo surge del rechazo ignorante, ¿se acuerdan? Sí. Porque creo que algo me hace mal de su propio lado, entonces acciono para sacármelo de encima. Me enojo con eso y acciono. ¿Sí? Porque creo que existe de su propio lado como algo negativo, me enojo. Surge el enojo, aflicción mental secundaria. ¿Está? Y hago algo negativo. Kunzin, mantener el enojo. Esto es una parte del rechazo. Es como el rencor. Rencor, resentimiento. Esto es una parte del rechazo, dice. Es mantener continuamente un pensamiento dañino durante un largo periodo de tiempo. Esto causa intolerancia. Acá nos empieza a decir en qué tipo de personas nos vamos a convertir, además de personas odiosas, en personas intolerantes. Irritación, sikpa. Irritación es una impaciencia que viene del enojo y de la irritación y es la causa de que hables con palabras duras. ¿Cuándo nos irritamos? Cuando viene un irritante a provocarnos, obviamente. ¿No? Eso es lo que creemos. Viene alguien con características propias de ser un irritante y entonces yo me irrito. ¿No? Eso creemos. ¿Cómo funciona en realidad? Yo Ese irritante es una proyección según cómo trate a los demás en el pasado. En este momento, cualquier objeto o ese objeto específico aparece como una persona irritante. ¿No? Mi karma se plasma en una persona inmacable, que es verdad, es inmacable. No es que no sea inmacable, solo que no existe de la manera que yo pensaba que existía. Pero es inmacable. Para mí. ¿Cómo? ¿Solo para mí? Nampat sewa. Malicia. Nampat sewa. Número 4. No, 4. Ah, porque los pasamos de otro lado. Ustedes pongan Nampar Sewa. Sewa, con T adelante. Nampar Sewa. ¿Querés que te los cambie? No, porque el 5 está bien. El 5 está bien. Sí. Estaba mal en la otra nota. Malicia, es un tipo de rechazo. O sea que por ahora venimos, todos estos que estamos viniendo son del rechazo. Ignorante, ¿sí? Es un tipo de rechazo cuya actividad es lastimar sin compasión. Es un estado mental listo para lastimar. Otra vez, primero viene el rechazo ignorante, ¿sí? Celos. Estos son una parte del enojo. Sí, track doc. Número 5, celos. Una parte del enojo. Y el enojo era una parte del rechazo ignorante. ¿Se acuerdan? O sea que los celos tienen que ver con el rechazo ignorante. Es una perturbación interna de la mente. Se los leo todos y ustedes pongan como ustedes quieran. Es una perturbación interna de la mente que a partir de un deseo de ganancia o de honor no puede soportar ver la felicidad de otros. ¿Sí? Y acá Guillem Michael, cuando enseñó, dijo: los celos son muy comunes y muy peligrosos en los grupos de Dharma. De Dharma, de donde se estudia Dharma budista. ¿Sí? Así que estemos atentos. Pero ¿cómo me dabas esta tarea a mí y ahora se la estás dando a otro? ¿Y pero por qué no cumplís no conmigo? Y entonces me enojo porque el otro tiene una tarea que yo quisiera tener, por ejemplo. ¿No? O sea que son muy comunes y tenemos que estar muy despiertos a los celos. 6. Negación. Y también lo enseñó como no ser sincero. Esto es simular tener cualidades que no posees en pos de obtener ganancias y honor. Decir que tenés X cualidades que no tenés para ganancia y honor. Dice, es una forma retorcida de engañar a los demás, refuerza las otras aflicciones mentales y apoya la práctica de ganarse la vida de manera incorrecta. No, les dije cualquier cosa, les dije el de abajo. Este es un estado, perdón, de mente torcido que a partir del apego a la ganancia y a tener honor esconde sus faltas. Es muy parecido al otro, por eso. Y disimula continuamente sus errores. O sea, este sería el 7. 6. Negación o no ser sincero. Evita que puedas recibir instrucción verdadera. Esta negación. Es esconder los errores que tenemos y tratar de disimularlos todo lo que podamos. ¿Les suena conocido? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, eso hace que no podamos recibir instrucción verdadera. Y se llama yu. Sí. Y ahora yogua, el 7, es muy parecido, es pretensión. No sé, está mal pretensión, es simulación sería mejor, ¿no es cierto? Pretend, sí. Yogua. Hacer como que. Simular. Sí, simular. Simular, pongan. Simular es hacer como que tenés cualidades que no posees realmente para otra vez ganancias y honor, ¿sí? Esta es una forma retorcida de engañar a los demás, refuerza las aflicciones mentales anteriores y apoya la práctica de ganarse la vida de manera incorrecta. Para esto, para todo esto, piensen cómo nos sirven estas meditaciones para todo esto. Simplemente observar las sensaciones físicas de la respiración, algo tan simple, ni hablar después cuando empezamos con cosas más avanzadas, ¿no? No, ni siquiera avanzadas, otras cosas. Pero solamente observar lo que hay en este momento, cuando se mueve el abdomen, por ejemplo, y hacer foco ahí, con estabilidad, ¿no? Mantener la estabilidad en ese foco. Y esto es lo que hay ahora. Y después observamos el campo de la mente, con todos los pensamientos y las emociones que aparecen en otra meditación, ¿no? Y vamos cambiando, y observamos lo que hay, y esto es lo que hay. Va a hacer que estas cosas pierdan fuerza. ¿Entienden? Porque no estás pretendiendo que hay otra cosa. Esto es lo que hay. Es la tarea de meditación de estas dos clases. Sí. Aparece. Sí, las anotaste. Sí, está en la tarea, aparece abajo. ¿Sí? Muy interesante. Falta de vergüenza. Ñosamepa. Esto es no evitar realizar malas acciones por razones relacionadas contigo. ¿Con qué? Contigo. O sea, estas son las que no te da vergüenza propia. ¿Viste? Cuando decís, bueno, no hay nadie mirando. Y entonces te mandas una macana porque no hay nadie mirando. Y no, con relación a vos, no te da vergüenza propia, ¿no? Y la que sigue... Falta de consideración es participar de malas acciones por razones que se relacionan con los demás. ¿Sí? Entonces es distinto. Shamelessness. ¿Qué? Es como... Falta de consideración. Falta de consideración hacia los demás. Por ejemplo, aunque los demás te estén mirando, igual haces una macana, aunque le estás dando una mala lección a otros. Y no te importa que pierdan fe en vos. Por ejemplo, haces algo... malo adelante de tus hijos, suponete, y no te da vergüenza hacer algo malo adelante de tus hijos, en consideración a otros, en consideración de que los estás enseñando algo mal, y que los chicos aprenden, obviamente, porque te copian. Falta de vergüenza ajena. Falta de vergüenza ajena, sí, algo así. El 10 es chapa. El anterior era trelmepa, ¿está bien? Trelmepa es el anterior. Trelmepa. Y el 10 es chapa. Chapa. Que es ocultar nuestras faltas. Dice, esto es fallar en seguir los buenos deseos y buenas intenciones que tenemos. O sea, no poder conseguir nuestras buenas intenciones y desear ocultar todas nuestras faltas completamente. Dice que esto evita que nuestro conocimiento se asiente, que forme parte de nuestro ser. Queda como siempre en un nivel muy superficial. Y dice, cuanto más cubrimos una falta, más crece el karma. O sea, por cada día que estamos tapando el cadáver, más crece el karma. ¿Sí? Sin poder mostrarlo o admitirlo, pedir perdón o lo que fuera. 11. Ser tacaño. Serna. Esto viene de que te gusten y que quieras las cosas de los, que los demás tienen. Ser tacaño. Serna. Allá arriba. 11. ¿Cuál fue lo que era tu uso? ¿Ser tacaño? Ser tacaño. Te gustan las cosas que los demás tienen. Y a ver si tenemos alguna otra cosa. Bueno, sí, obviamente ser tacaño, no ser generoso, no querer dar nada, todo para vos y nada más, ¿sí? Y esto hace que nunca aumente nuestra riqueza o que vaya de a poquito bajando. Gyakpa, el 12... ¿Engreimiento? ¿Esa es una palabra? Sí. Mira, una nueva palabra. Ser engreído. Engreimiento. Ser engreído. ¿Sí? Este es el estado mental altanero en el cual te regocijas y te apegas a tus propias cualidades impuras, dice acá, pero en realidad, para que lo entiendan, tus propias cualidades impuras en el sentido de que cambian, de que no son cosas genuinas, ¿sí? Como tu buena salud, tu inteligencia, tu belleza, tu juventud, tu riqueza, tu estado social, lo que fuera. ¿Sí? Entonces estoy engreído porque tengo todas estas cosas, salud, belleza, nivel social, riqueza, patatín patatero, y entonces soy engreído. Falta de fe, número 13, Madepa. Es una falta de admiración espiritual por los objetos de fe correctos y por las buenas acciones. O sea, es no tener admiración espiritual por seres que son espiritualmente desarrollados, mucho más que nosotros, y por las buenas acciones que ellos realizan. O cualquier buena acción que veas que alguien realiza, ¿no? Y que sea una persona elevada y no tenés fe en esa persona. Funciona sosteniendo la pereza, dice. Vieron que hay gente, no sé si les pasa, pero o nos pasa a todos, que hay que no podés admirar a nadie que tenga como cualidades espirituales, y todos es lo mismo, y ves el Papa Francisco que está haciendo cosas maravillosas, no, pero te cuentan todas las malas que hace. Y no, y es como, bueno, para un poco, o sea, admiremos a estas personas que en este momento yo estoy viendo que está haciendo cosas extraordinarias, ¿sí? O quien sea, ¿no? Y no, pero sí, pero son todos iguales. Igual es un humano, es un animal, tiene las mismas características que yo. Ni ahí es igual que yo, o es un poco menos, o por ahí es un poquito, ¿sí? Un orgullo muy intenso, ¿sí? Y hace que no tengas esta fe y entonces no podés entrar en el camino. ¿Entienden? Porque es como que, o sea, como habíamos dicho una vez, si yo quiero ser médico, tengo que admirar a algún médico primero. Tengo que alguna vez haber admirado a alguien que trabaja en eso y entonces hago toda mi carrera para ser como esa persona. Todos los que acá son médicos, ¿no? En algún momento habrán dicho, de chicos, qué buena onda ser como lo que fuere. Quiero hacer algo, porque si no existe eso en tu mundo, si todos son igual y todos dan lo mismo y son unos chantas todos los médicos, y yo, no te vas a poner a estudiar eso. Entonces, todos tenemos una aspiración, y esta es muy importante, chequearla para el camino espiritual. Lelo, ¿qué era Lelo? Pereza. Pereza. Esto es estar encariñado al sentimiento placentero de actividades como dormir o estar echado. Es una falta de entusiasmo por hacer buenas acciones y es el opuesto al esfuerzo alegre, que es una de las cosas que vamos a estudiar ahora. Back Mepa, descuido, número 15. Es un descuido. Esto afecta a tu práctica de realizar buenas acciones y de evitar malas acciones. Te descuidas, ¿no? Hay como que me descuido y entonces pierdo mi lineamiento ético. Es el opuesto de estar presente, ¿sí? Funciona aumentando la no virtud y obviamente disminuyendo la virtud. No estoy presente, entonces me descuido y me mando macanas, ¿sí? Lo que decía, lo opuesto de mindfulness. ¿Ah, sí? Sí. El opuesto de mindfulness, de estar presente, despierto y presente, ¿sí? Atención despierta. Mindfulness, siempre ponerle atención despierta. Okay. De Jenye, el olvido de la bondad. Está la obscuración y el olvido de uno. Espera. Esta es la oscuración y el olvido de un objeto virtuoso. Es el opuesto del recuerdo. ¿Cómo era el recuerdo? En sánscrito, vos no digas, Lauri. Todos los que estudiaron el Yoga Sutra, la semana pasada. Uno de los cinco poderes. ¿Alguien dijo? Smirti. Smirti. Sí, Smirti, ¿sí? Es el olvido de la bondad. O sea, Smirti es el recuerdo, la memoria. Acordarte, por ejemplo, de todas estas cosas que estás estudiando, no solo acá en la clase para dar bien las respuestas, sino después. En tu vida cotidiana, en el trabajo, en la interacción, en el mundo, con quien, donde sea que estés, es el recuerdo, mantener estas cosas acá, no estancadas en una biblioteca allá a lo lejos llena de polvo, ¿sí? sino vivas, están vivas. Y este es el olvido de la bondad, es olvidarte de la bondad, de estas cosas. Olvidarte de la sabiduría, ¿sí? Dejarlo, como que lo dejamos en la carpeta y ya. ¿Sí? Olvido de la bondad. Esta es la obscuración y el olvido de un objeto virtuoso. Es el opuesto del recuerdo y apoya la agitación mental. ¿Quién está agitado mentalmente? ¿Solo Fer? Que levantemos la mano. ¿Ok? Apoya la agitación mental y es un apoyo para las aflicciones mentales. ¿Sí? Sheshin Maimpa, falta de presencia. Esta es una actividad desatenta y descuidada que realizas con tus pensamientos, palabras y acciones y apoya al romper los votos. Sí, falta de presencia, como un descuido también, ¿no? Sí. Es perder, losing watchfulness. Perder, ¿vieron cuando...? ¿Eh? Sí, Sheshin, lo habíamos dicho, guardián. Sí, sí. Como el que está en la puerta. El centinela, el que está en la puerta y que te avisa, te fuiste de las sensaciones físicas de la respiración. Que avisa, me fui, ok, me doy cuenta, lo suelto y vuelvo, drempa, ¿sí? Y vuelvo. Acá es, simplemente, me fui, y hago cualquier cosa, ok. Sheshin Mayimpa. Es una, podemos ponerle más, falta de presencia y perder la vigilancia, pondría yo. Sí. Sí. Perder la vigilancia. Y obviamente ayuda a romper los votos, porque perdés la vigilancia. El 18, mukpa, es opacidad. Es como el letargo en la meditación, ¿sí? Estados de letargo, de somnolencia, todo se pone opaco, perdés la claridad, ¿sí? Se te va el foco. Pesadez en cuerpo y mente que te hace incapaz de penetrar el objeto de tu atención. Acá ya está hablando de cosas de la meditación, ¿sí? Es la contracción hacia adentro y la incompetencia de la mente y en ella se apoyan las aflicciones mentales. Eso no se preocupen. Ya saben que en la meditación, cuando empezamos a tener esta somnolencia, esta opacidad, perdemos el objeto y nos vamos como quedando dormidos, ¿no? La 19, nam yen, distracción, es seguir un objeto placentero que se presenta en tu mente. Esto les pasó recién, seguro, a todos, ¿no? Cuando estábamos tratando de mantener un objeto tan sencillo, se nos va distraído a través de cualquier otra cosa. Está incluido como parte del deseo, dado que es el escape de la mente hacia un objeto, es un obstáculo hacia la quietud mental, hacia llama. Y entre estas dos está nuestra mente todo el tiempo hasta que podamos desarrollar los niveles de yamata. La mente va a estar todo el tiempo del letargo a la agitación, todo el tiempo, sin ningún punto medio. Empezamos, acuérdense que samadhi era igualmente establecido entre la agitación y el letargo. Es el medio. ¿Sí? Es el equilibrio perfecto. Pero eso, si no nos sentamos a meditar horas por día, no lo vamos a poder desarrollar. La mente va a estar entre uno y otro. Y las dos, tanto la distracción como la opacidad, 18 y 19, son, ¿cómo se dice? Apoyan las aflicciones mentales, obviamente. Yo no estoy en equilibrio. Y la última, gupa, esparcimiento, que significa que la mente se está moviendo y acercándose hacia y fuera de los objetos en vez de permanecer unipuntualmente en un objeto virtuoso. Estás zapping de un lado al otro, podríamos llamarlo zapping. Zapping entre paréntesis. Porque... ¿Cómo dice la nota? No, acá yo tengo una... Estas son notas mías, scattering. Como que... Scatter, ¿viste? Cuando me mande scatter. ¿Listo? creo que ya contestamos de esta parte todas. Muy bien, y ahora vamos a las 6 perfecciones. Estas son las 6 perfecciones de un bodhisattva. Vamos a hablar ahora, ¿sí? Después del camino del ver, o sea, primero tenemos una renuncia implacable. En alguna vida vamos a desarrollar verdadera renuncia, ¿sí? Donde dejamos de buscar la felicidad en los objetos y en las personas y en las drogas y en los viajes y en lo que fuere, y vamos a empezar el verdadero camino, que tiene estos 3 senderos principales de ética, meditación y sabiduría, y ahí es donde entramos en el sendero de la acumulación, cuando nuestra vida está completamente absoluta y completamente dedicado a esto. No hay más otras distracciones. Todo lo demás que pueda llegar a ser va a estar metido dentro de esto. Y eso es el camino de la acumulación, ¿sí? Después entramos en el camino de la preparación, donde ya estamos, hemos acumulado un montón de virtud, hemos desarrollado yamata, que se desarrolla en el camino de la acumulación, ¿sí? O sea, mega nivel de meditación, y entramos en preparación, ¿sí? Podemos entrar antes o no, pero idealmente, lo que pasa es que ahora casi nadie logra yamata en estas eras modernas. En el pasado, cuando ustedes leen los libros de donde vienen los textos donde estudiamos yamata, era muy, muy, muy, muy común. Y ahora casi nadie lo logra. ¿Okay? Entonces, entramos en el camino de la preparación, y en el camino de la preparación nos estamos preparando para entender cuál es la verdadera naturaleza de nuestra mente y verlo directamente sin ninguna conceptualización. ¿Sí? Conceptualizamos después, pero no durante. Después del camino este, de la preparación, viene el camino del ver, que dura aproximadamente media hora, 40 minutos, dicen la primera vez, hay distintas versiones sobre esto, que es donde se ve la realidad, la naturaleza verdadera de la mente directamente. O sea, te encontrás, tenés una comunión directa con el Dharmakaya, la comunión con Dios, como lo van a llamar en distintas tradiciones, una comunión directa con el Dharmakaya. Esa comunión directa es un antes y un después en el camino espiritual, en la trayectoria espiritual de todos nosotros. O sea, vamos a hacer antes de ese momento y después de ese momento. No hay vuelta atrás. Una vez que pasamos por ese lugar, vamos a tener esta certeza de que nos quedan muy pocas vidas, 7, 8 vidas en general, para poder alcanzar el objetivo final. ¿Sí? Una persona que no está en el camino del bodhisattva, como estamos acá estudiando, que no está en ese camino, va a terminar con todas sus aflicciones mentales, va a alcanzar nirvana y después va a ser un arhat, una persona, un Buda, un ser completamente realizado, pero no desde este camino, no un Buda completamente iluminado. El que está en el camino del bodhisattva va a adquirir esta otra cosa. Y en ese, el cuarto camino, que es después de ver la vacuidad directamente, es cuando de a poquito se van yendo para siempre todas las aflicciones mentales, ¿verdad? Donde llegamos a nirvana, fin de las aflicciones mentales. Nirvana en ese sentido, porque nirvana también lo podemos hablar como si fuera la percepción de la vacuidad, ¿sí? En ese camino es donde el bodhisattva, el que está en el track del bodhisattva, ¿sí? Que vio la vacuidad pero estaba en el track de bodhisattva, va a practicar estas 6 perfecciones que vamos a hablar ahora. Van a ser 6 prácticas hasta que las convierte en perfecciones, ¿sí? Y va ascendiendo por los bhumis, que son estos niveles, hasta el 10º bhumi. Cuando ya está ahí, se terminan de destruir las últimas aflicciones de todas, ¿se acuerdan? Y entonces un ser completamente iluminado ya puede ver las 2 realidades al mismo tiempo, la realidad suprema y la realidad aparente al mismo tiempo, y tiene, bueno, está muy contento. Desarrolla que tiene los 4 cuerpos de un Buda, que en realidad son 4 partes de un Buda, ¿sí? ¿Cuáles eran? Porque tengo que soñar. Yo no lo imagino, no sé. ¿Cuáles son? No, las 4 partes de un Buda. Entonces, en ese momento, ¿se acuerdan que eran 2? Eran mental, rupa, físico y dharmakaya. Rupakaya tiene 2 partes, que son, primero, samboga, porque primero, samboga-kaya es el paraíso donde viven los seres puros. Entonces, primero genera a través de su virtud, de sus semillas, la percepción de que está en un paraíso, absolutamente, y no sin haber tomado ningún avión, ni nave, ni nada, ¿okay? Vive, mora en el paraíso, eso es el samboga-kaya. Sí. Instantáneamente aparece el otro, que es el nirmana-kaya, el cuerpo de emanación. Instantáneamente y sin pensarlo, sin tener que hacer nada, emana desde ese lugar. Claro que no se imaginen más una personita viviendo en un paraíso, y emanando, ¿ok? Porque eso es incorrecto, ¿sí? Desde ese lugar se emana cuerpo, se convierte en todo lo que quieras para ayudar a los demás. Se convierte en su pareja, en su mascota, en su amigo, en su profesor, en su enemigo, en todo, ¿ok? Lo que sea necesario para enseñarnos a nosotros, ¿sí? O sea que empiecen a dudar de todo. Y después la otra parte, el Dharmakaya, tiene su Abhava Dharmakaya, que es la vacuidad de todos los cuerpos del Buda. O sea, Buda es completamente vacuo y la omnisciencia. Sabe todo, ¿sí? Sabe todo, Jnana Dharmakaya. Sabe todo, conoce todo, porque es todo. No es que sabe todo y está sentado en un lugar y desde ahí computa todo lo que está pasando en todo el universo, ¿ok? ¿Sí? Bueno, así pensaba yo antes. Entonces, perfección del dar. Es donde empezamos, ¿sí? Vamos a empezar practicando la perfección del dar. Ahora, todos los que no estamos en el camino de la habituación, levanten la mano. Ok, todos los que todavía no hemos visto la habituación, levanten la mano. Ok. ¿Eso quiere decir que nosotros no vamos a practicar estas perfecciones? No, porque voy a esperar. Claro. No, claro que no. El día que veo la realidad, ¿ok? No. Esto, si ya lo tenemos acá, es porque lo tenemos que empezar a hacer. ¿Sí? ¿Ok? Entonces empecemos la práctica del dar. Y acá el maestro Shantideva nos va a hacer todo un análisis de estas prácticas. Entonces, la práctica de dar, por supuesto, tiene dos partes. Que son el verso 9 y 10. En el verso 9 nos va a mostrar que esta perfección, que lograr la perfección, porque se llaman los paramitas, ¿sí? La perfección del dar no depende de que no haya más gente pobre en el planeta. No es que voy a lograr la perfección del dar el día que haya terminado con toda la pobreza en el mundo. ¿Sí? Entonces, leamos el 9. ¿Quién quiere leer? Supón que algo fuera la perfección del dar cuando eliminara la pobreza de todos los seres vivos. Sin embargo, si hubiera seres vivientes que sufrieran todavía de hambre, ¿cómo entonces pudieron los protectores del pasado haber alcanzado la perfección? ¿Quiénes son los protectores del pasado? Los Budas, por ejemplo, que han alcanzado la perfección, pero todavía hay seres pobres. Todavía hay seres que están sufriendo y que son pobres. Entonces, ¿cómo pudo alguien haber alcanzado alguna vez una perfección? Lo hicieron mal. Lo hicieron mal. Entonces lo hicieron mal. Están fallados. Bien. Y ahora en la parte 2, el 10, nos va a decir que solo puede ser lograda a través de una práctica constante. ¿Alguien que lo lea? Ha sido dicho que la práctica de la perfección del dar es el pensamiento, de dar todo lo que uno tiene, como también los resultados. A todo ser viviente, esta es la razón por la cual es solo un estado de mente. Uh-huh. Acá dice de por. Esta es la razón de por. Saca el de. Esta es la razón de. ¿Sí? Entonces, no es que se trata de que vas a cubrir las necesidades de todos, sino que vos vas a generar un estado perfectamente generoso, donde estás dispuesto a darlo todo y a dar incluso, lo dice acá, todos los resultados de tus buenas acciones. Por eso cuando hacemos la dedicación, ¿qué estamos diciendo? Regalamos. Lo regalamos para que todos los seres alcancen la iluminación y dejen de sufrir. ¿Sí? O sea, empezamos, pero como va a decir el maestro Shantideva después, empezamos con cosas sencillas, no empezamos regalando el ojo, porque después hay historias de los bodhisattvas que van por ahí, alguien necesita un ojo y va y se saca el ojo y se lo da, ¿sí? Alguien necesita un hígado y va y se saca el hígado y se lo da. No empezamos así, empezamos dando, dice él, zanahorias, papas, como cosas fáciles, sencillas, cosas que nos sobran, ¿vieron? Empezamos dando cosas que nos sobran. Nosotros, acá con las campañas solidarias que hacemos, obviamente que estamos cubriendo las necesidades de los lugares solidarios a los que, con los que trabajamos solidariamente, pero también estamos entrenándonos en la práctica del dar. Estas campañas las hacemos para cubrir la necesidad de esa gente y para entrenarnos nosotros en la práctica del dar. Entonces vieron que vamos como perfeccionando un poco, ¿no? Entonces, la última campaña mandamos un mail pidiendo que no mandes todo lo que está roto, sucio, apolillado, ¿sí? Si está sucio, lavalo. Si está apolillado y vos no lo usarías, ¿por qué se lo vas a dar a otra persona? O sea, empecemos a dar cosas que nos cuesta dar. Un poquito. Vamos de a poquito, ¿sí? Incluso demos nuestro mérito. Regalamos el mérito acumulado, ¿sí? ¿Cómo sería eso? ¿Eh? ¿Cómo sería regalar el mérito? En la dedicación final que hacemos en todas las clases, regalamos el mérito. Todo el mérito que acumulaste por haber venido a la clase de hoy, en vez de quedártelo solo para vos, se lo regalas a todos los seres que no vinieron a la clase de hoy para que acumulen el mérito que vos acumulaste. ¿Sí? Obviamente eso trillón pica tú. A mí me gusta inventar palabras, ¿o no? Tommy es consciente que yo soy como floreciente. Invento muchas. Ah, ella inventa palabras. Pues. Pues. Trillón pica. Bien, parte 2. Ética. Próxima perfección de un guerrero santo. ¿Sí? Ética. Ética también lo van a ver como bondad. Porque ser ético es cuidar a los demás y cuidarme a mí mismo. ¿Sí? Se dan cuenta que uno nunca puede salirse de la ecuación. O sea, me tengo que cuidar a mí mismo y cuidar a los demás. ¿Sí? Entonces, el verso 11, 11A, porque está, es todo 11, pero ustedes lo tienen dividido en la lectura en dos partes. ¿Cómo podrías? Es la parte A del verso 11. Vamos a la ética. Ah, esperen. La ética tiene dos partes también, ¿sí? Verso 11A. Nos dice que es incorrecto decir que esta perfección es alcanzada cuando ya no hay más seres que están siendo asesinados. ¿Ok? ¿Cuál? ¿El verso 11A dice eso? Eso dice el verso 11A y es la parte, la primer parte de la práctica de la ética. Tiene dos versos para la ética el maestro. En realidad es un verso, acá está dividido en dos partes. ¿Cuál? Por favor. Es incorrecto decir que se alcanza la perfección de la bondad cuando ya no hay más seres que están siendo matados. ¿Sí? Que no hay más asesinatos. Asesinato, muerte, acá lo dice con los animales. Dice, bueno, se los leo rápido. ¿Cómo podrías alguna vez perseguir a los peces y tales a un lugar donde nadie podría matarlos? ¿Cómo podrías llevar a los peces a un lugar donde nadie podría matarlos? ¿Entienden? No es que ese día vas a alcanzar la perfección. Y la segunda parte es donde el maestro Shantideva nos dice otra vez que esto es algo mental, porque acá nos está explicando que las perfecciones son algo mental y que solo se alcanza con la práctica constante. Y dice, se ha explicado que la perfección de un modo de vida ético consiste en obtener una forma de pensar a donde uno desea abandonar, y acá sería abandonar el deseo de lastimar a otros. O sea, no es que yo puedo, voy a lograr la perfección cuando nadie lastime más a nadie, sino cuando yo abandone el deseo de lastimar a los demás. Ahí se logra la perfección. ¿Sí? Después le pueden leer el comentario y ahí lo tienen. Y ahora vamos a la paciencia. Verso 12. La paciencia tiene tres partes. El punto, la metáfora y la conexión entre el punto y la metáfora. El punto, o sea, la esencia de esto nos la va a decir ahora en el verso 12. Alguien que lo quiera leer. Sería una completa imposibilidad. Sería una completa imposibilidad alguna vez destruir para siempre aquellas personas irritantes, vastas como el espacio. Pero la destrucción de un solo objeto, el pensamiento del enojo, se puede comparar con destruir a todos y cada uno de ¿okay? Entonces, ¿cuándo voy a dejar de irritarme? Cuando se vayan todos los irritantes del planeta. Dice acá que son vastos como el espacio. ¿Okay? Pero la destrucción solamente del pensamiento de enojo se puede comparar. O sea, si yo destruyo en mi propia mente el enojo que viene del rechazo ignorante, entonces todas las personas irritantes van a desaparecer del mundo. No va a haber más irritantes. Pero no, no porque se hayan ido, murieron, los maté a todos con la bomba atómica, sino porque, amo a mis enemigos. Mi suegra es divina. ¿No? Ahí está, esa es la gran paradoja, el koan este de Jesús. ¿Amarás a tus enemigos? Algo así. No, a tu prójimo. Pero dice, ahí está Claudio, ¿cómo dice? Dice de los enemigos. Ama a tus enemigos, ¿no dice? No, dice que los compara primero con, dice que los que no hagan como los fariseos, que aman a los que les hacen bien o a los que los quieren. Ustedes tienen que amar a los enemigos. Ahí está. ¿Ven? Sensacional. ¿Cómo va a suceder eso? Cuando dejen de ser enemigos. Claro, no llamo a ser enemigos en mi mente. ¿Cómo voy a amar al enemigo? Y cuando dejen de ser enemigos. ¿Sí? Entonces, no hace falta, supónganse que hay un país enemigo, no hace falta destruir el país entero y matar a todos lo más posible. Hace falta terminar con el odio en mi mente. Y entonces en ese único instante, en una sola cosa, ese un solo objeto, cambia, o sea, erradica todos los enemigos de todo ese país. Es mucho más difícil. ¿Cuándo va a llegar la paz mundial? Cuando todos estemos en paz. Cuando yo esté en paz. La paz es hacia uno. Sí. Cuando, no, pero digo, ¿cuándo va a dejar de haber estas guerras donde tratamos de matar a otros porque son nuestros enemigos? Y cuando todos estemos, encontremos la paz. ¿Cuándo? Combatamos con nuestras aflicciones mentales en vez de con el enemigo. Imagínense toda esa plata invertida en armamentos, si estuviera invertida en, para el hambre. En que no tengamos que trabajar tantas horas, por ejemplo, cosa que podamos hacer 10 gatacas por día, 5 horitas de meditación, por ejemplo. Que la gente pueda meditar 5 o 6 horas por día, tranquilamente, y tener todas sus necesidades cubiertas. Y ahí encontraríamos la paz, no hay otra. Estaría bueno, ¿no? Podemos proponer. Podemos hacer un proyecto. No es negocio. ¿Eh? No es negocio. No es negocio, me imagino. Pero puede ser. ¿Por qué no? Hay que ver. Hay que encontrarle el negocio. Hay que hacer un plan de negocios que te rinda de alguna manera. Hay que ver, porque cuánta plata se gasta en eso y después cuánta. No sé si la retribución es tan. Hay que llegar a la vacuidad para poder ver el potencial oculto, ¿no? Me encanta. Bueno, vamos. ¿Cuál es la próxima? ¿Cómo viria. Próxima perfección, viria, el esfuerzo alegre. ¿Sí? Sigue con la paciencia. Me equivoqué. Próximo. Que es el 13. Esta es la metáfora. Y miren qué preciosa que es. ¿Quién la quiere leer? ¿No es el 12B? No, 13. ¿Cómo podrías alguna vez encontrar suficiente cuero para cubrir la superficie entera de la Tierra? Cubriendo simplemente las plantas de tus pies es comparable a la superficie entera. ¿Okay? ¿Cómo podemos cubrir la superficie? ¿Cómo podemos cubrir? Lo tenés en la lectura. Ah, no lo tenés, pobre. ¿Cómo podemos cubrir la superficie entera de la Tierra de cuero? Simplemente ponete zapatos de cuero y camina por todos lados. Es la metáfora de lo que explicó recién. Es la metáfora. ¿Se acuerdan que la paciencia tiene un punto, metáfora y conexión entre los dos? Esta es la metáfora. ¿Seguimos? ¿La conexión? Es el número 14. Del mismo modo. Del mismo modo sería una imposibilidad para mí detener cada uno de los objetos exteriores. Más bien debería detener esta tendencia de mi propia mente. ¿Por qué debería detener todos los otros? Exacto. ¿Sí? Entonces trabajemos cada uno con nuestras aflicciones mentales y encontremos la paz. Y ahí vamos a tener un montón de ideas para poder ayudar a otros a encontrar la paz. ¿Sí? Y ahora pasamos sí, a Viria, que es el esfuerzo alegre. El esfuerzo alegre tiene un solo verso, que es el verso número 15. Un solo momento de claridad mental puede como resultado guiarte aquel que es puro o similar. En estas mismas líneas, las acciones relacionadas de cuerpo y habla son incapaces de dar un resultado si nuestros esfuerzos son débiles. Muy bien. Fíjense abajo donde tienen el comentario de Yetzalje. Dice, el esfuerzo alegre, Viria, es algo que también depende de la mente, que depende de tu práctica constante. ¿Sí? O sea, todas nos está diciendo dependen de la mente y de la práctica constante. Considera el hecho de que un solo pequeño momento de concentración clara y enfocada, esto es re importante, en el cual con un estado de mente alegre estás practicando la meditación en algo como el primer nivel de concentración, puede como resultado guiarte incluso tan lejos como un nacimiento en aquel... Bueno, no importa. Lo importante es que un solo momento de claridad despierto, esto que decimos, de atención despierta, haciendo una buena acción, nos puede llevar a un lugar precioso, o sea, a tener un resultado extraordinario. ¿Sí? Entonces, hagamos muchas acciones buenas y generemos como esta sensación de qué copado que es hacer buenas acciones y hacerlas despierto, con claridad, no sin querer. Sí. Sin querer, viste, medio dormido, pensando en otra cosa, apurado, medio como que embole. Ahora vienen los chiquitos a bailar de los hogares, y bueno, ¿no? O sea, generemos otro estado, otra cosa, ¿sí? Y eso es viria, generar una alegría inmensa de estar haciendo buenas cosas. Y abajo dice, en estas mismas líneas un instante de la mente y las acciones relacionadas con cuerpo y habla, que no están relacionadas con un estado de mente poderoso, son incapaces de guiarte a un resultado deseado, como el desarrollo de un estado de mente del primer nivel de concentración. Si nuestros esfuerzos son débiles, es cuando tiene un poco gozo realizando una tarea. O sea que si cualquier tarea que vos haces tenés poco foco y tenés poca alegría en lo que estás haciendo, poco gozo, poco viria, no te va a llevar al resultado que vos querés. Entonces no tiene sentido hacer prácticas espirituales porque te obligan a hacerlas, porque te querés sentir mejor que los demás, porque lo que fuere. Tenés que hacerlas porque generás un estado de esfuerzo alegre, de alegría por lo que estás haciendo, una alegría verdadera, no por lo que vas a obtener. ¿Sí? Lo vimos bastante en estos meses, ¿no? Como esta sensación de no decir, bueno, voy a donar y voy a ayudar a este grupo, lo que fuere, lo sé cuánto, porque quiero tener más plata. No, voy a donar y voy a ayudar a este grupo con viria, con esfuerzo alegre. Voy a hacer un esfuerzo de donar y de dar mi tiempo o mis recursos o lo que fuere, porque me encanta que ver que esta gente está bien y que les ayudo a cubrir sus necesidades y que lo que fuere, ¿entienden? Con viria. No porque voy a obtener X resultado cuando me vuelva el karma. Eso ya lo sé, dice así, es como funciona la realidad y no hay nada que decir. Simplemente lo hago con viria, con alegría. Si no, el resultado va a ser muy pequeñito. Si solo doy para recibir. Muy pequeñito. Tengo que dar con amor. Y saber que voy a recibir, porque es como funciona el universo. Pero, ¿qué me importa? Está todo bien, ya lo sé. Pero doy con amor y me zambullo en la actividad que estoy haciendo. con amor. ¿Sí? Si no, se van a frustrar porque los resultados van a ser muy pequeños y van a creer que el karma no funciona y entonces van a dejar de dar. ¿Sí? Y ahora estamos 5. En el 16. Supón que esto ya estamos en la práctica de la meditación, que es la perfección de la meditación. ¿Sí? Venimos perfección del dar. ¿Sí? Díganme ustedes, dar, ética, paciencia y esfuerzo alegre. Esfuerzo alegre, y ahora nos vamos a la meditación. ¿Sí? ¿Quién quiere leerlo? Supón. Intentas todo tipo de prácticas donde repites o revisas otros ascetismos durante un largo periodo de tiempo. Si permites que tu mente se distraiga hacia otros objetos, entonces entender la verdadera naturaleza no tiene sentido. Dos supones. Sí, no, porque había dos supones. Bien, o sea, cualquier práctica que hagas, que te vayas de retiro 3 años, 5 años, 6 años, lo que quieras, y hagas millones de mantras y hagas lo que sea, si tu mente está distraída, no tiene sentido. ¿Sí? Por eso es muy importante, la perfección de la meditación es un yamata perfecto. Es muy importante alcanzar la perfección de la meditación, porque entonces cuando alcanzamos la perfección de la meditación, todas las actividades que hacemos las vamos a hacer mucho más eficientemente y tienen un resultado mucho más grande. Paz, enchufas la lámpara esa de atrás y prendas la luz, que le da un poquito más de luz a esa zona. ¿Entienden? O sea, en cualquiera de los caminos, en el camino del sutra, ¿sí? Los caminos de las enseñanzas abiertas, en el camino de las enseñanzas secretas, en el camino para estudiar Dzogchen, para lo que ustedes quieran hacer para el camino, la meditación es fundamental. O sea, tener este foco y esta concentración con estabilidad. Estar estables, establemente establecidos entre medio de estos dos que eran agitación y letargo. Muy bien. Y abajo dice, la culminación de la perfección de la meditación también es algo que depende de la mente. Una mente que está libre de letargo y de agitación y que es lúcida. Una mente que está bajo la constante influencia de pensamientos de tristeza sobre esta vida. Eso se refiere a que tiene renuncia. ¿Sí? No que está triste, sino que tiene renuncia. Supón ahora que intentas todo tipo de... Y ahí te lo repite todo. Dice, como el Buda mismo ha afirmado en las escrituras, oh monjes, las prácticas de ascetismo, de recitación o cualquiera del estilo no darán fruto cuando la mente se distrae hacia los objetos del deseo. Lo que está diciendo el señor Buda es que las prácticas hechas de esa manera no tienen sentido, en el sentido de que nunca te van a llevar al resultado deseado si estás distraído. Si estás recitando mantras pensando en cualquier otra cosa, no van a tener efecto los mantras. ¿Sí? Y es lo que en los mandamientos dice no decir palabras en vano. Es no recitar mantras pensando en cualquier otra cosa. ¿Sí? Sí, no decir el nombre... Exacto. Bien, y nos vamos al final. Último supón, donde estamos en la perfección de la sabiduría, que es el verso 17. ¿Quién quisiera leerlo? Supón que cualquier persona en particular vaya a entender este gran secreto de la mente, el más elevado significado, la enseñanza principal. Pueden esperar alcanzar el gozo y aplastar todo sufrimiento, pero van a deambular, no obstante, tal como siempre lo han hecho, sin alcanzar su objetivo. Okay. Supongo que cualquier persona en particular falla en entender el secreto de la mente. ¿Cuál es el secreto de la mente? Que es vacua, completamente. ¿Sí? La vacuidad de la mente. Porque no son un vehículo adecuado para... La medida última, porque no son un vehículo adecuado para... Hay algo que falta. Se les enseña el más elevado significado de todos, la instrucción principal de esta enseñanza. Puede ser el caso que pueden esperar alcanzar el gozo sin igual y aplastar todos los sufrimientos del ciclo de la vida. No obstante, se van a quedar sin alcanzar el objetivo que desean porque se quedarán deambulando de aquí a allá tal como siempre lo han hecho. O sea, si no logramos entender la vacuidad y la originación dependiente, de que todo está vacío, ¿sí? Pero las cosas funcionan porque están vacías, ¿sí? Las cosas funcionan porque están vacías. Esta vueltita, si no estuvieran vacías, jamás podrían funcionar. Jamás. Esta, volvemos a este objeto, siempre. ¿Cómo puede escribir este objeto? Porque no es una lapicera. Si este objeto fuera una lapicera, jamás, jamás, de los jamases podría escribir. Este objeto funciona como una lapicera para mí, pero no es una lapicera. Porque algo que es no puede cambiar. Y si no puede cambiar, no puede escribir. Porque cada vez que escribe, cambia. Y además, si esto fuera una lapicera, que es una lapicera, todos la veríamos como tal. Las abejas, los perros, las moscas, los fantasmas, vos, todos, absolutamente todos en todo momento. Y una lapicera no podría dejar de hacer ¿qué? No puede dejar de escribir. Un objeto que escribe, esto se define como objeto que escribe. No puede dejar de escribir. Porque en el momento que deja de escribir, deja de ser un objeto que escribe. Entonces esto estaría escribiendo todo el tiempo. Con lo cual nadie podría ni agarrarlo. Es imposible que esto sea una lapicera de su propio lado. O sea, que sea inherentemente un objeto que escribe. Funciona como tal para mí. Pero no es eso, independiente de mí, que lo imputo, le pongo el nombre, lapicera. Y entonces funciona. Primero la palabra, ¿sí? Primero la imagen mental, lapicera. Después el objeto que funciona como tal. Primero vino la palabra y después el mundo. ¿Sí? Primero la palabra. ¿Y por qué tengo disponible la palabra? ¿Sí? La palabra es el kundal. Sí, pero no en castellano. La etiqueta. La etiqueta o la imagen mental. ¿Por qué tengo disponible la imagen mental lapicera? Lo tengo disponible, está disponible. Acuérdense que los kundaks no cambian, no son producidos por la mente, pero dependen absolutamente de cómo la mente está pensando en ese momento. Y tu mente va a estar pensando en ese momento de acuerdo a cómo trataste a los demás en el pasado. Y de acuerdo a eso, vas a imputar acá lapicera, o no. Vas a tener disponible esa imagen o no. Si está disponible en este instante, es porque vos te estás viendo a vos mismo como un ser humano. En este momento, vos te estás viendo a vos mismo como un ser humano. Entonces tenés esa imagen mental disponible. Pero eso se puede terminar en cualquier momento. Cuando esa imagen mental no esté más disponible, vos no te vas a ver a vos mismo como un ser humano. No va a estar disponible, no la vas a poder agarrar, no te vas a poder enganchar a ese lugar. No hay una lapicera. Jamás podría escribir yo con algo que sea una lapicera, independiente de mí. Y esto es, vamos como cada vez más, cada vez más, cada vez más, y con la lapicera, y vamos a ir teniendo como realizaciones, ¿se acuerdan? Y después llegará ese famoso momento en el que realmente lo entenderemos. Pero ya entender lo que estamos hablando ahora es un montón. Y después lo empezamos a hacer con la persona irritante. ¿Sí? No hay una persona irritante jamás que me puede irritar. Imposible. Por todas las mismas razones que esto no podría escribir, o sea, no podría funcionar como lapicera si fuera una lapicera. Me encanta, ¿o no? Es muy interesante. Después pueden leerse todos los koans y todas las cosas y van a entender. Porque vamos perfeccionando la sabiduría. Estamos como, ¿vieron? Todo el tiempo, pregúntense, cuando están hoy a la mañana haciéndose la tostada. ¿Sí? De verdad, está la tostadora enfrente. ¿Cómo existe esta tostadora? ¿Cuáles son las características de la tostadora? ¿Cómo es que yo estoy imputando tostadora? Si encima la tenía tapada por la juguera, o sea que no la veía entera. Y la imputé como tal antes de ponerle el pan y que tostara nada. O sea, no estaba en su función de tostar el pan. ¿Qué es una tostadora? Algo que tuesta el pan, pero no está tostando. Entonces, ¿por qué es una tostadora? Todo el día. Todo el día. ¿Qué? A los autos. ¿Qué es un auto? Un vehículo que nos lleva de un lado al otro. No están llevando a nadie. Están quietos. ¿Dónde está el auto? Es más, este, mirá, yo veo la mitad y ya imputo auto. ¿Dónde está el auto? No puede estar ahí afuera. Si un auto es un vehículo que está llevando gente de un lugar a otro, no me podría subir nunca, porque estaría siempre andando de un lado a otro. No pararía jamás, porque en el momento que para ya no es un auto. Entonces lo podemos comparar con que el cuerpo es un vehículo de la mente. No me compliques. No compliquemos la vida. Quédense con esto, ¿sí? Lo que hablábamos el otro día, de cualidad y característica, ¿no? Cualidad, auto. Característica, no sé, Honda, Ford, Chevy, gris, blanco, cuatro puertas, cinco puertas, lo que quieras. Cualidad, auto. ¿Dónde está esa cualidad? ¿Sí? ¿Por qué la tengo disponible? ¿De dónde viene esa disponibilidad? Que lo agarro, ¿viste? Tuc, y lo pongo. Y después lo mismo con la persona irritante. ¿Cuáles son las características? Siéntense a meditar sobre la persona irritante. Tratá de encontrarla ahí afuera. Independiente de vos. Es una frustración. Porque no está. Si la querés encontrar. Pero no está. No existe, igual que la lapicera, ¿sí? Pero existen los autos, existen las lapiceras, existen las personas irritantes. Las personas irritantes me irritan. Con la lapicera escribo, con el auto me manejo de un lado al otro. Perfectamente. Justamente porque son vacíos. Si no, no podría... Nada podría existir. Nada. Todo, plantéense todo. Todo, pelo, pensamientos, las uñas, todo. Vayan por todos lados, cuando están bañando, todo. El lugar, la casa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y esta es la perfección de la sabiduría. O sea, no es esto. Es realmente perfeccionado. Y esta es la última de las seis perfecciones. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer una meditación y nos vamos. ¿De acuerdo? Les contesté, estoy casi segura de todas las preguntas. ¿Puedo sacar un ratito en el cuadro? Contesté todas las preguntas. La pregunta 3, que por ahí les parece confusa, es la que hablamos. No sé si la hablamos. Me parece que no la hablamos. La pregunta 3 dice: ¿por qué es importante que la existencia continua de las aflicciones mentales depende de una percepción errónea? ¿Entienden eso? La pregunta, ¿por qué es importante que las aflicciones mentales dependen de la ignorancia? Para saber que las podemos eliminar. Sí, pero ¿cómo es la conexión entre aflicción mental y que depende absolutamente de que yo tenga una percepción errónea? Lo puedo eliminar con una percepción válida. Percepción correcta. Una percepción con el ojo de la sabiduría, dice. Percepción correcta no en el sentido de percepción correcta que sigue siendo afligida, ¿sí? Percepción correcta porque estoy percibiendo con el ojo de la sabiduría. ¿Está? ¿está? Esa es la última. Porque dice, las alusiones mentales están enraizadas en la percepción errónea. Y entonces pueden ser erradicadas cuando la percepción errónea se corrige por el ojo de la sabiduría. Y nunca tendrán capacidad de volver. La verdad nos hará libres. Y esta me parece que tampoco. Las 6. Sí, pero indirectamente. Ok. Porque son. Sí, como no se da. Sí. Claro, infeliz. Hay que pensar. Hay que pensar. Todo, todo en bandeja, ¿no? Bien, ¿están listos para meditar un ratito? ¿Carola, bajo la luz un poco? No, no. Que no se duerme. Hay alguien en el baño, me parece, ¿no? Sí, hay una chica sentada que no está. Pónganse bien cómodos. Si necesitan acostarse algunos, hay lugar acá en el cuartito. Mientras que no se queden dormidos, no hay problema. Comenzamos nuevamente con una acción de compasión hacia nosotros mismos, relajando nuestro cuerpo en su estado natural de quietud, relajación y vigilancia, está despierto. Pueden tener una sensación de descender desde la maraña de los pensamientos. Permití que todo descienda muy relajado, manteniendo la lucidez. Relájate completamente con cada respiración, dejando ir los pensamientos y la tensión, asentando tu respiración en su estado natural, soltando el control y todo el esfuerzo. Por unos momentos vamos a llevar el foco hacia las sensaciones físicas de la respiración en todo el cuerpo, sin modificar nada, sin cambiar nada. Y ahora encendemos la luz de la sabiduría. Y te haces esta pregunta. ¿Es verdad que soy vulnerable al sufrimiento? Porque estoy apegado e identificado con mi cuerpo, lo cual me hace vulnerable a todo tipo de dolor físico. Y del mismo modo que estoy apegado a mi cuerpo, estoy apegado a todo lo que es mío, a lo que llamo mi mente, mis sentimientos, mis deseos. Y debido a eso, sufro mentalmente. Vamos a entrar ahora en el campo de todas las posibilidades y allí te invito a que imagines cómo sería estar vivo, consciente, pero del mismo modo que cuando estás en un sueño lúcido, en un sueño en el que te das cuenta que estás soñando y no tenés más miedo porque nada puede lastimarte, ni en cuerpo ni en mente. Imagina estar vivo y libre de todo tipo de sufrimiento, físico y mental. No porque estás como anestesiado, sino porque estás viendo la realidad tal como es. Genera la aspiración a ser libre, completamente libre. Con cada respiración, imagina que todos los velos de la ignorancia, de la oscuridad, de la confusión, todos los kleshas desaparecen sin dejar ningún rastro en la esfera de luz, en la naturaleza búdica, en tu corazón. Con cada respiración, los velos de la ignorancia y la oscuridad se desvanecen. Todos estamos interrelacionados, todos estamos conectados. Expandí ahora el campo de tu conciencia a todos los que son ricos o pobres, buenos o malos, atractivos o no. Expandiendo tu conciencia de manera ecuánime en todas las direcciones. Comenzando por incluir a todas las personas aquí en esta habitación ecuánimemente, percibiendo cómo cada uno está intentando ser feliz y no sufrir más. Comenzamos con esta habitación generando el deseo de que, al igual que yo, cada uno sea completa e irreversiblemente libre. Imagina a todos libres, igual que vos. Expandí ahora tu conciencia hacia abarcar más y más seres. Permitiendo que la claridad de tu visión ilumine especialmente a aquellos que están más afligidos, con sus mentes más afligidas, con un comportamiento hiriente, tal vez aquellos que te han herido a vos, que ellos especialmente sean libres. Con cada respiración, con cada inhalación, imagina que atraes la ignorancia y la confusión, permitiendo que la oscuridad desaparezca en la luz. Con cada exhalación, expandí el campo de la conciencia, generando el deseo que todos sean libres. Que todos seamos libres. Manteniendo la claridad en el foco. Si tu mente se distrae, solta, exhala, deja ir. Y volvé muy relajado a tu foco. Que todos seamos libres. Expandiendo el campo de visión sin excluir a nadie. Y ahora te haces la pregunta, ¿cómo podrá suceder esto? ¿Cómo podrán liberarse todos los seres sintientes? Solo podrá suceder si hay alguien que los guíe efectivamente, que les muestre el camino, que les diga, aquí está la verdad del sufrimiento, aquí está la causa del sufrimiento, aquí está la cesación del sufrimiento y aquí está el camino. ¿Quién los guiará? Sumergiéndote ahora en las profundidades de tu ser, si lo sientes así, puedes responder, yo lo haré, yo los guiaré. No importa cuánto tiempo me lleve, mientras que haya seres sintientes, que no deje yo a ninguno atrás, que pueda liberarlos a todos. Este puede ser nuestro compromiso, pero ¿cómo vamos a hacerlo real? ¿Cómo vamos a concretarlo? Únicamente liberándonos a nosotros mismos primero. Únicamente sumergiéndonos en la fuente de la sabiduría y la compasión, solo despertándonos completamente podremos despertar a otros. Podés desarrollar ahora mismo esa aspiración. Que pueda yo velozmente realizar el despertar completo para liberar a todos los seres sintientes y brindarles a cada uno de ellos el sueño más profundo de su corazón. Mantener la aspiración con estabilidad y claridad. Libera ahora esta aspiración, libera todos tus deseos, todos tus anhelos, todos tus miedos, todos los objetos de la mente. Permití que tu conciencia descanse en su propia naturaleza, luminosa y consciente. Sin objeto. Antes de terminar la meditación, hacemos la dedicación del mérito acumulado. Primero mentalmente, que por la virtud que acabo de acumular puedan todos los seres lograr la acumulación de mérito, de sabiduría y liberarse completamente. Y cantamos en tibetano. Pensemos en cuán afortunados somos de haber pasado una tarde escuchando las palabras del maestro Shantideva. Que esto exista en nuestro mundo es un milagro. Es más precioso que todas las riquezas de todos los reyes, de toda la historia, de todos los mundos. Que no se escape nunca de nuestro mundo. Que no perdamos la conciencia. que lo mantengamos siempre en nuestro corazón, como algo muy sagrado, como una joya única. Y nos damos las gracias a nosotros mismos por habernos traído hasta acá, hasta este punto de nuestra vida donde escuchamos estas enseñanzas. ¿No se armó ningún grupo para estudiar el ACI? Para estamos estudiando los viernes. Sí. O sea que yo recién volví, todavía no lo activamos, sí. Pero creo que vamos a continuar. ¿Los viernes después de tu clase? Sí, en Puri. ¿A qué hora? 10:30, 11. Ahí si quieren reunirse y seguir hablando de estas cosas, en Pura, viernes 10:30. ¿Media horita? 11:30, una hora, ¿se juntan? No, una hora. Una hora. Bueno, y gracias a las traductoras, a Cecilia Luz, que no vino, y Paz, traductora, y yo que sí. Paz y Cecilia Luz. Próxima fecha, we don't know. Próxima fecha será o fines de septiembre o octubre. ¿Sí? Lo más probable es fin de septiembre, por ahí el último sábado de septiembre, porque el anterior al último tenemos los sábados, ¿no? O sea, el último sábado de septiembre casi seguro, ¿okay? Y ahí hacemos las dos últimas clases y terminamos este ICIAI. Después, si quieren, podemos hacer un encuentro y hacemos el examen final todos juntos. Bueno, yo tomo té y les digo que no se copie. Bueno, gracias por haber venido. Gracias. Sigamos todos juntos en el camino. Vieron que como es un camino que tiene muchos obstáculos, es muy importante estar muy unidos. Muy importante. Porque los obstáculos son re duros y cuando aparecen son fulminantes. Y la única manera de realmente atravesarlos es con amor, con sabiduría y con la ayuda de todos los compañeros. O sea, de gente que está en el mismo camino que vos, y que están también con esta guerra con las aflicciones mentales, ¿no? Entonces te van a ayudar y nunca te van a alimentar. Y si te alimentan es porque ellos cayeron también. Idealmente no te van a alimentar en tus aflicciones mentales. Porque si no tenés el sangha, que son los que cuando vos vas, viste, dice, no, pará, pensemos, ¿te acordás? Smirti, ¿te acordás? Ta. Sí, es verdad, y te sacan, te hacen ver las cosas de otro lugar, otra perspectiva, te ponen los zapatos del otro, te cambian un poco. ¿Y cómo hacemos solos? Yo no sé, yo sola no puedo. Por ahí ustedes podrán, yo no puedo. Entonces, mantengámonos bien unidos, muy unidos, como saber que es una guerra más difícil que la guerra entre Israel y Palestina. Más complicada. O